uno como economista decía, bueno, esto no se puede soportar más y en algún momento se van a tener que tomar las decisiones. Bueno, muchas veces a lo largo de los años hemos dicho que eso va a ocurrir. Y lo único que hemos comprobado es que lo más importante para el gobierno es su modelo económico y no el país. A lo mejor tiene la preocupación por el país, pero en realidad es tal la atadura a ese modelo económico que está ideológicamente atado y perjudica absolutamente a todos. Entonces, la situación, la posibilidades de corregir, las hay, como cualquiera y como la mayoría de las enfermedades. Como la mayoría de las enfermedades también, mientras más te atrases, más difícil es y más dura es su solución. No es lo mismo que tú vayas al dentista cuando comienza la caries que cuando tienes entonces que hacer un tratamiento de conducto o eventualmente hacer cambios mayores o que haya la posibilidad de hacerlo sin anestesia y es cada vez más doloroso. Mientras más se ha postergado, mientras más se ha empecinado en cavar ese camino, pues nos lleva a una situación de más difícil solución.